y sin financiamiento, sin becas, sin dogmas. Autogestival 2018. Arte, cultura, tecnologías, salud, alimentación, resistencia hecha por nuestras ideas y manos. Saber levantar una barricada no quiere decir mucho si al mismo tiempo no se sabe cómo vivir detrás de ella. Autogestival es un encuentro, es un espacio, es una red, una comuna, una manada, todo en clave autónoma. Una proyección de latitudes autogestionarias reunidas en encuentros anuales y acciones diarias, anticapitalistas, antijerárquicas, antipatriarcales, antiespecistas. Si no hacemos lo imposible, intentaremos lo intentado. El autogestival para mí es un espacio de encuentro, es un espacio de experimentación, es un espacio en el que buscamos nuevas maneras de relacionarnos, en el que podemos intentar construir las cosas desde un lugar diferente y con finalidades distintas a lo que normalmente hacemos. Autogestival es un espacio, pero también es una propuesta. Buscamos construir en colectividad para poder lograr resanar nuestro tejido social, de alguna forma poder construir en conjunto y tener alternativas para pensar en un futuro. Autogestival, más que un espacio, busca construir una red permanente de solidaridad. ¿Qué es la autogestión? Esa fue la pregunta que nos llevó a comenzar a hacer el autogestival. Un espacio en el que pudiéramos pensarla, ejercerla y promoverla. Autogestival es la forma de colectivizar ideas, saberes a individuos y conectarlos de una forma horizontal para cambiar la realidad imperante del capitalismo. No tenemos jefes, tenemos voluntad. No tenemos horarios, tenemos compromiso. No tenemos ni queremos tener un empleo, porque tenemos mucho por hacer. Se trata de potenciar el encuentro y todo lo que de ello deriva, de restituirle su papel al habla, de regresarle su sentido al acto originario de juntarse, de echar a andar los saberes que se producen de y en la colectividad, de convertir la convocatoria en un proceso en donde los colectivos, cooperativas e individuos decidan y construyan el sentido del encuentro a partir del proceso asambleario, la conversación y la construcción colectiva de saberes. Se trata de responder a los tiempos que estamos viviendo, de responder al despojo generalizado con la apropiación generalizada, de restituir las potencias intrínsecas a la vida social. Nos referimos a la capacidad de toda colectividad de decidir sobre todos los ámbitos de la vida, de desplazar la imposición de la impotencia establecida por los grandes poderes económicos, por las acciones concretas que podemos realizar en conjunto y claramente dan cuenta de nuestras posibilidades creativas. Se trata de regresarle la dignidad a la vida, de afirmar que existe otro tipo de trabajo que no implique la explotación ni la mercantilización, de hacer del intercambio de productos una forma de vincularnos socialmente en relaciones más horizontales, algo que poco tiene que ver con la tiranía impuesta por el mercado capitalista. El rechazo a las empresas y al Estado no es una cuestión moral, sino una estrategia política. No se trata de una cuestión de pureza, sino de la posibilidad de una vida a otra que va más allá de la integración y la sobrevivencia. También se trata de romper con el economicismo que se nos impone como paradigma. Se trata también de abrir nueva mirada más allá de la pantalla, de salir del anestesimiento que impone la meditación y el acostumbramiento a la tragedia y el despojo, de rechazar de tajo la definición que se nos quiere imponer de espectadores, consumidores y víctimas. No aceptamos la información y el entretenimiento como únicos espectros de la comunicación. Es por eso que hablamos de restituir el habla y el encuentro como potencias creadoras. También es por eso que apelamos a retomar los espacios como la calle que la privatización generalizada nos intenta arrancar. Estamos en tiempos de guerra y solo por esa razón apelamos ahora a la fuerza que nos da el hacer cosas en conjunto. Estamos en tiempos de guerra y solo por esa razón apelamos a la potencia política de la amistad. Destruir es indispensable, construir es urgente. Autogestival 2018.